llorando un día, pero tú sabes de sobra que solo a ti te quería. Son las cosas de la vida, el dinero es lo que impera, y yo quise conseguirlo, viniera de donde viniera, y yo quise conseguirlo, viniera de donde viniera, si es. Ese niño es un tunante, que no sepa nunca entero, que se casó con la otra, tan solo por su dinero. Ese niño es un tunante, que no sepa nunca entero, que se casó con la otra, tan solo por su dinero. En esta vida, señores, con dinero todo se alcanza, y al pobre que nada tiene, le quedan las esperanzas. Pasa un día y otro día, cuenta el pobre el mismo cuento, como barco que se estrella contra las olas del viento.